Digamos nosotros como acá, tampoco hay el pescado, tampoco estamos consiguiendo mayor cosa. Digamos el trabajo en las calles como venteros ambulantes, tampoco, porque es que desde que no haya, como se dice, era plata, no se hace nada. Ah, no, pero no la saques. El comercio está duro. Río. Llegaba maíz, llegaba madera, llegaba plata. Se murió el río, se murió el tren, hasta ahí llegó Puerto de Río, ya no es sino vamos. Las carreteras acabaron con todo, las carreteras.